Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Podcast número 4 de Se Habla Español, hoy con un gran protagonista porque vamos a escuchar la voz de Rafael Nadal. Rafa Nadal, el mejor tenista español de todos los tiempos, de toda la historia de nuestro país. Como ya sabes, tenista es lo mismo que jugador de tenis, una persona que se dedica profesionalmente a jugar al tenis y que vive de eso, que gana mucho dinero con esa profesión. Bueno, pues Rafa Nadal nació en Manacor, en la isla de Mallorca, el 3 de junio de 1986. Por tanto, acaba de cumplir los 29 años. Te voy a contar un poco sus logros, sus conquistas, sus éxitos. Por ejemplo, ha ganado 9 veces el torneo de Roland Garros, que se disputa cada año en París, en la capital de Francia. También ha conquistado 2 veces el Abierto de Estados Unidos, el torneo de Estados Unidos. Otras 2, Wimbledon, que se disputa en Inglaterra. Y una vez el Abierto de Australia, el Open de Australia de tenis. O sea, ha ganado los 4 grandes, las 4 competiciones más importantes del mundo del tenis a lo largo de su carrera. Sin embargo, ahora mismo podemos decir que no está atravesando su mejor momento de juego. En estos momentos no está logrando sus mejores resultados. Sin ir más lejos, la semana pasada perdió frente al número 1 del mundo, al mejor jugador de tenis actualmente, Novak Djokovic, en los cuartos de final de Roland Garros, que siempre ha sido el torneo favorito de Rafa Nadal, porque como te decía antes, lo ha ganado 9 veces. Y ahora vas a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicieron hace unos años en Televisión Española, en la cadena de televisión pública de nuestro país, la que pagamos con nuestros impuestos. En aquel momento, sus padres se habían separado, habían dejado de vivir juntos, habían decidido que lo mejor para todos era vivir cada uno por su lado. Y cuando le preguntaron por el asunto, Rafa Nadal respondió de la siguiente forma. Bien, está claro que mi familia siempre ha sido un punto muy fuerte de apoyo para mí, ¿no? Y siempre se ha alabado que todo el entorno que he tenido, toda mi familia, pues gracias a todo eso, pues hoy en día pues soy quien soy y la verdad que todo eso me ha ayudado muchísimo a llegar donde estoy, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, y bien, llega un momento dado que ocurren algunos cambios en la familia y como es normal, al principio soy humano y es difícil de... no de aceptar, pero sí que de asimilar y uno pues sufre más de la cuenta porque no estoy en casa. Pero bien, no es eso realmente lo que me ha afectado porque eso pasó hace varios meses y yo gané Indian Wells, gané Monte Carlo, gané Barcelona, gané Roma. Y yo creo que el problema real eran las rodillas, ¿no? En ese momento y está claro que lo otro no ayuda, pero lo que realmente con el otro se convive. Y yo soy una persona bastante positiva y alegre y yo creo que esto lo, aparte que ahora lo tengo totalmente, bueno, o casi totalmente superado, claro que siempre es una situación nueva y hay que adaptarse a ella. Era la voz de Rafa Nadal, que tiene una forma de hablar español bastante peculiar. No es sencillo si no eres una persona que haya nacido en nuestro país, pero como siempre te digo, no te preocupes porque vamos a analizar frase por frase lo que dijo en esa entrevista el mejor tenista español de todos los tiempos. Vamos con el primer fragmento. Bien, está claro que mi familia siempre ha sido un punto muy fuerte de apoyo para mí, ¿no? Y siempre se ha alabado que todo el entorno que he tenido, toda mi familia, pues gracias a todo eso, pues hoy en día pues soy quien soy. Dice Rafa Nadal, bien, está claro que mi familia siempre ha sido un punto muy fuerte de apoyo para mí, ¿no? Y siempre se ha alabado que todo el entorno que he tenido, toda mi familia, pues gracias a todo eso, pues hoy en día, pues soy quien soy. Bien, vale, está claro que mi familia, mis padres, mis hermanos, mi novia, mi mujer, si estuviese casado, en este caso Rafa Nadal no lo está, aunque sí tiene novia, mi tío, que en este caso también es su entrenador, Tony Nadal, es decir, la familia la componen todas esas personas. Pues para él está claro que esa familia siempre ha sido un punto muy fuerte de apoyo. Es decir, durante toda su vida, la familia ha sido muy importante para él. Le han apoyado durante todos esos años en los que ha estado en el mundo del tenis, donde todavía continúa. Le han ayudado, le han animado, le han protegido. Ese es el sentido de apoyar. Cuando Nadal ha tenido un problema, su familia se ha encargado de solucionarlo, o si no tenía solución, de apoyarle, de animarle para que superase ese problema lo antes posible. Por cierto, en el podcast anterior te hablé del superlativo. Vamos a hacer una cosa. En este fragmento aparece el adjetivo fuerte, muy fuerte. El superlativo es irregular. No sería, como te dije en el podcast anterior, fuertísimo. En este caso es fortísimo. Cambia la U y la E por una O. Muy fuerte, fortísimo, no fuertísimo, fortísimo, F-O-R. Y la terminación, ísimo, como todos los superlativos. Continúo. Siempre se ha alabado, elogiado, ensalzado, aplaudido, que todo el entorno que he tenido, el entorno se refiere a las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de profesión, tus entrenadores, ese es su entorno. Siempre se ha elogiado que las personas que me rodean, toda mi familia, pues gracias a todo eso, por culpa de todos ellos, o gracias a todos ellos, hoy en día soy quien soy. Ahora mismo soy uno de los mejores tenistas del mundo, uno de los tenistas más importantes del planeta. Eso es lo que cuenta Rafa Nadal en el primer fragmento de la entrevista. Vamos con el segundo. Y la verdad que todo eso me ha ayudado muchísimo a llegar donde estoy, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, y bien, llega un momento dado que ocurren algunos cambios en la familia y como es normal, al principio soy humano y es difícil de, no de aceptar, pero sí que de asimilar, y uno pues sufre más de la cuenta porque no estoy en casa. Sigue hablando Nadal de la separación de sus padres y dice en este segundo fragmento: la verdad que todo eso me ha ayudado muchísimo a llegar donde estoy, seguramente. Bueno, seguramente no, seguro. Y bien, llega un momento dado que ocurren algunos cambios en la familia. Y como es normal, al principio soy humano y es difícil de no de aceptar, pero sí de asimilar, y uno pues sufre más de la cuenta porque no estoy en casa. Venga, comenzamos. La verdad es que todo eso, lo cierto es que todo eso, mi entorno, me ha ayudado muchísimo, otra vez aquí el superlativo, a llegar donde estoy, a lo más alto del tenis mundial. Seguramente, bueno, seguramente no, seguro. Cuando dices seguramente es casi lo mismo que decir probablemente en español. Es posible que sí. Hay una pequeña parte de duda en esa palabra, en seguramente. Sin embargo, cuando dices seguro, no hay ningún tipo de duda. Estás convencido, estás seguro de que es así. Por tanto, ¿entiendes la diferencia entre seguramente y seguro? ¿Vale? En seguramente dudas un poquito. En seguro eres firme en lo que piensas. Estás convencido. Venga, continúo. Llega un momento dado que ocurren algunos cambios en la familia. Pasa el tiempo y en determinado momento suceden cambios. Se producen cambios en la familia. En este caso se refiere a la separación de sus padres, como te he contado antes. Y como es normal, como suele ocurrir siempre en esos casos, al principio, durante los primeros días o durante las primeras semanas o meses, soy humano, dice Nadal, soy una persona como otra cualquiera, por encima de su trabajo como jugador de tenis. Es decir, aunque él sea uno de los mejores jugadores en ese deporte, pues sufre como cualquier otra persona, como tú y como yo. Y es difícil no de aceptar, dice Nadal, pero sí de asimilar. Es complicado hacerse a la idea de que tus padres no van a vivir juntos nunca más. No es fácil llegar a casa y encontrarte solo a uno de ellos, en este caso. y uno sufre más de la cuenta porque no estoy en casa. Termina Nadal. Uno lo pasa mal, sufre, porque no está en casa para ayudarles, para intentar resolver el problema, quizá. Como es lógico, a Nadal le hubiera gustado pasar más tiempo con su familia en esos momentos, porque ellos también necesitaban su apoyo, su ánimo, su consejo. Bueno, pues hasta aquí este segundo fragmento de la entrevista. Vamos con la tercera parte. Pero bien, no es eso realmente lo que me ha afectado, porque eso pasó hace varios meses. Y yo gané Indian Wells, gané Monte Carlo, gané Barcelona, gané Roma. Y yo creo que el problema real eran las rodillas, ¿no? En ese momento. Y está claro que lo otro no ayuda, pero lo que realmente con el otro se convive. Vale, aquí dice Nadal, pero bien, no es eso realmente lo que me ha afectado, porque eso pasó hace varios meses y yo gané Indian Wells, gané Monte Carlo, gané Barcelona, gané Roma. Yo creo que el problema real eran las rodillas en ese momento y está claro que lo otro no ayuda, pero lo que realmente con lo otro se convive. Comienza, pero no es eso realmente lo que me ha afectado. No es la separación de mis padres lo que me ha afectado, lo que me ha perjudicado en mi rendimiento sobre la pista, a su forma de jugar. Porque eso pasó hace varios meses, sucedió meses atrás, y yo gané varios torneos, varias competiciones. Y cita algunos ejemplos. Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona, Roma. Son 4 torneos de tenis que ganó Rafa Nadal después de la separación de sus padres. Yo creo que el problema real eran las rodillas. El verdadero problema, lo que le afectaba de verdad, eran las rodillas, las articulaciones que unen la parte superior de la pierna con la parte inferior. Esa es la rodilla. Y está claro que lo otro no ayuda. La separación de sus padres no le favorece, sobre todo mentalmente, como es lógico, en su cabeza. Pero se puede convivir con eso, dice Nadal. Te puedes adaptar con el tiempo, te puedes acostumbrar poco a poco a que tus padres no vivan juntos. Bueno, pues ya solo nos queda la última parte, el último fragmento de la entrevista con Rafa Nadal. Yo soy una persona bastante positiva y alegre, y yo creo que esto lo, aparte que ahora lo tengo totalmente, bueno, o casi totalmente superado, claro que siempre es una situación nueva y hay que adaptarse a ella. Dice aquí Nadal, y yo soy una persona bastante positiva y alegre, y yo creo que esto, aparte que ahora lo tengo totalmente, bueno, casi totalmente superado, claro que siempre es una situación nueva y hay que adaptarse a ella. Venga, pues dice, y yo soy una persona bastante positiva y alegre. Soy un hombre positivo, que trata de ver siempre el lado bueno de las cosas, no la parte mala. Eso es ser positivo, ser optimista. Y también alegre, divertido. No tiene tendencia a la depresión, Rafa Nadal. Suele ser feliz. Y creo que ahora lo tengo casi totalmente superado. Nadal cree que ya no le afecta lo que sucedió con sus padres. Cree que ya se ha acostumbrado a la nueva situación que existe entre ellos, entre su madre y su padre. Siempre es una situación nueva y hay que adaptarse a ella. Cualquier cambio que se produce en la vida de tu familia te afecta y tienes que superarlo con el tiempo, tienes que adaptarte, vivir con ese cambio. No te queda otro remedio, así es la vida. Vamos a escucharlo una última vez para que compruebes si mis explicaciones te han servido para entender mejor a Rafa Nadal, que es el objetivo del podcast de Se Habla Español. ¡Vamos allá! Bien, está claro que mi familia siempre ha sido un punto muy fuerte de apoyo para mí, ¿no? Y siempre se ha alabado que todo el entorno que he tenido, toda mi familia, pues gracias a todo eso, pues hoy en día pues soy quien soy, y la verdad que todo eso me ha ayudado muchísimo a llegar donde estoy, seguramente, bueno, seguramente no, seguro. Y bien, llega un momento dado que ocurren algunos cambios en la familia y como es normal, al principio soy humano y es difícil de, no de aceptar, pero sí que de asimilar, y uno pues sufre más más de la cuenta porque no estoy en casa. Pero bien, no es eso realmente lo que me ha afectado, porque eso pasó hace varios meses. Y yo gané Indian Wells, gané Monte Carlo, gané Barcelona, gané Roma. Y yo creo que el problema real eran las rodillas, ¿no? En ese momento. Y está claro que lo otro no ayuda, pero lo que realmente con el otro se convive. Y yo soy una persona bastante positiva y alegre. Y yo creo que esto, aparte que ahora lo tengo totalmente, bueno, o casi totalmente superado, claro que siempre es una situación nueva y hay que adaptarse a ella. Como siempre te digo, espero que este cuarto podcast te haya servido para mejorar tu español. Si es así, valóralo, ponle una nota, dale a me gusta, que es un gesto muy sencillo, pero que a mí personalmente me va a ayudar mucho para que se conozca más el podcast. Y no te olvides, por supuesto, de compartirlo con tus amigos o con personas que, como tú, tengan ganas de aprender español. Y hoy te quiero proponer otra cosa. Si tu lengua materna es el inglés, te propongo un intercambio. Escríbeme y podemos hablar vía Skype o vía FaceTime. Podemos hablar durante un rato en inglés, durante unos minutos, y también a continuación en español. Así puedes aprender tú mi idioma y yo el tuyo. Completamente gratis, un intercambio es lo que te propongo. Primero hablamos en español si quieres, en mi idioma, y a continuación en el tuyo, en inglés. ¿Te parece una buena idea? Pues si es así, escríbeme a la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Tienes escrita esta dirección, como siempre, en la descripción del podcast. Y también, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes mandarme otro correo electrónico a esta dirección, o si te parece más cómodo, puedes hacerlo a través de Twitter, @espanolpodcast. También está este usuario en la descripción. Pues nada, aquí se acaba el cuarto podcast de Se Habla Español. Y ya sabes, si quieres hacer un intercambio conmigo, podemos a través de Skype o de FaceTime. Escríbeme y seguro que lo pasamos bien y, sobre todo, aprendemos el uno del otro. Yo estoy deseando hacerlo. Y tú, espero que también. Hasta el próximo podcast de Se Habla Español. Pasa una gran semana. Hasta entonces.